gongo du bulu du tiki tiki tiki tika tiki tiki tika cha tu tiki tika gongo du bulu du tiki tiki tiki tika tiki tiki tika cha tu tiki tika gongo du bulu du tiki tiki tiki tika. Don't be blue, you ain't got far to go. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, Nicolás Samper, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hombre, cuénteme de Colombia, ¿cómo va la cosa, hombre? Primer, yo no tengo acceso. Primer tiempo terminó, va 0-0. Colombia empezó bien el partido, tuvo una opción Falcao García, un remate de dentro del área que se fue por encima del arco de Galese. Tuvo un disparo James Rodríguez que pasó muy cerca también del palo de Galese, pero desde ahí, ansiedad. Colombia no ha podido asentarse en el campo, pero no ha tenido opciones claras de gol, ha estado defendiéndose, digamos que es su propósito hoy, y ha quemado mucho tiempo en general el equipo peruano. Colombia, que había empezado bien, se le empezó a complicar el panorama, póngale que a los 20 del primer tiempo perdió un poquito la brújula. Mateo Zuribe ha tenido mucho la pelota, pero la ha entregado mal. James se ha visto desaparecido en el campo. Y ese es el balance de lo que pasó en el primer tiempo del juego Colombia-Perú, que empatan 0-0 por ahora. Ya empezó Venezuela-Bolivia, que es el último partido, el que cierra esta jornada 15 de las eliminatorias. Bueno, ¿cómo va Colombia en este momento en las eliminatorias, Nico? Bueno, mire, la tabla de posiciones de las eliminatorias dice lo siguiente. Con el empate, mire, Brasil es primero con 36 puntos, segundo Argentina con 32, ya ellos clasificados, tercero Ecuador con 24, cuarto Uruguay. ¿Ya está clasificado Ecuador o no? Pero yo creo que ya está listo para un repechaje. O sea, para mí con ese puntaje es difícil que lo saquen de ese lugar. Cuarto Uruguay, que ganó ayer a Paraguay, tiene 19 puntos y Colombia es quinto con 18 puntos, pero tiene los mismos puntos de Perú, que con este empate pues llega a 18, sino que la diferencia de gol es más favorable para Colombia. Colombia tiene menos 1 y Perú tiene menos 5. Chile séptimo con 16. Bolivia, como le digo, empieza a jugar a esta hora con Venezuela con 15. Si Venezuela gana, iguala la línea de Colombia y de Perú. Paraguay es noveno con 13 y último Venezuela con 7. Bueno, Niquito, ¿y usted cómo ve el partido? Pues yo creo que tienen que calmarse un poco. Me parece que están muy ansiosos, en serio. Como que se sienten que... ¿Y cómo está Perú, mijo? Lo que le digo, defendiéndose mucho. La Padula tuvo no una opción ni siquiera, sino una devolución muy mal hecha de Mateo Zuribe a Davinson Sánchez. Y la Padula casi tuvo la opción de gol, pero la pelota se fue muy larga. Perú ha buscado defenderse realmente, que es un poco su botín, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer hoy, o al menos eso es lo que está planeado y le está saliendo bien hasta ahora a Ricardo Gareca. Bueno, lo voy a llamar, si no le molesta, lo voy a molestar por ahí 40 veces. No, ¿está claro, bien? Ahí estamos, pero pendientes, por supuesto. Es que yo no sé de eso, mijo. No, ahí yo estamos no sé pendientes, por supuesto. ¿Y hoy quién ha jugado usted bien? Lo consagro en el arepazo. ¿Sabe quién ha jugado bien? Rafael Santos Borré. Ha tratado de buscar, hacer. ¿Y James circuitos. Bien o no? Muy desaparecido James. Es como si le picara la pelota en los pies. No ha estado nada claro. Luis Díaz, Está jugando en una posición muy extraña porque Luis Díaz generalmente juega por izquierda, pero lo hemos visto como entrando como una especie de interior por derecha. No sé, vamos a ver qué termina de pasar, pero el asunto no parece tan bien como uno imaginaría. Bueno, vamos con el estreno de Clapton, Pet Shop Boys y Dizzy, y esta canción que se llama Queen of Ice. Nico Samper, el ídolo de hoy. Muchachas, ¿cómo están? Qué pena, pero es que tenemos un problema de un partido que, pues, que la gente está muy reacia a oírnos. Lo tenemos clarísimo, Jaime, ¿cómo vas? No, yo no lo tengo claro, yo tengo ilusiones. Nico, cuénteme. Bueno, el tema que se fuerte la fe. Le cuento que para el partido contra Argentina, había olvidado darle ese comentario al inicio, no va a estar Jerry Mina. Jerry Mina fue amonestado y era uno de los 8 jugadores que tenía tarjeta amarilla y que pues tenía riesgo de perderse el próximo juego, así que ya sabemos que para el encuentro contra los argentinos, Jerry Mina no va a estar. Argentina también tiene sus ausencias, ¿no? De Paul, Paredes, Tagliafico, tiene 4 ausencias, se me va una, pero tiene 4 ausencias, pero esa es la noticia, digamos, en Colombia, que está tratando de atacar sobre el área peruana. No, sin mucho éxito, más bien como atropelladamente. Habla un poco de esa ansiedad que significa los resultados que no se dieron ayer también para Colombia, sobre todo la victoria de Uruguay. Yo creo que cambió mucho el panorama anímico del equipo. Nico, y le puedo hacer una pregunta que responda con una gran humildad, mijo. Sí, claro, por supuesto. ¿Usted está en el estadio? Claro, mucho calor. Okay. Entonces, por eso. Mucho calor. Le digo, está el calor, la humedad. La pregunta es la siguiente, mijo. Jerry Mina, con el mismo show con Ospina y con Cuadrado y todo lo que hemos visto en otros partidos, que a usted le parece chévere, pero ¿algo tiene que ver eso o nada que ver? No, eso no tiene nada que ver. De hecho, Jerry Mina... Pero le puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Están peleadorcitos? Es que... ¿Sabe qué? Mi último recuerdo es un partido que pararon 10 minutos en una peleadera entre David Ospina, Jerry Mina y Cuadrado. ¿Están en esas o no? Es que no estoy viendo. No, pues es que sabe que no tanto. De hecho, los peruanos han manejado mucho el cronómetro del juego. Jesús Valenzuela es el árbitro, es venezolano. No tiene tan buenos antecedentes Valenzuela en, como árbitro para nosotros. De hecho, él estuvo en aquella definición de penas máximas en Copa América contra Argentina, en donde el arquero de Argentina le habló mucho a Jerry Mina y a Davinson Sánchez para desconcentrarlos. Y los peruanos han manejado muy bien eso, ¿no? Ese recurso de demorar un poquito su estadía en el suelo, de frenar con faltas pequeñas sin que se afecte mucho. Solamente hay un amonestado en Perú, que es Renato Tapia, el volante del Celta de Vigo, pero ha usado un poco de ese recurso Perú, cosa que ya Colombia le había ocurrido contra Ecuador, ¿no? En un partido que también terminó 0-0. Bueno, mijo, pues este es Nicolás Samper, que nos transmite desde una cabina especial totalmente vulcanizada. Sí. El estadio. No, de y la gente no está gritando mucho, ¿sabe? Es que ni siquiera yo le quité la vulcanizada. No, la gente está como calladita en el estadio. Falta un poquito de fuerza. ¿De la hervor? Gente. Sí, le falta a la gente. O sea, están jugando con 8. Están jugando mucho del público, le cuento. Fue a hacer turismo más que a ver fútbol. Sí. ¿Qué es lo que pasa últimamente en este estadio? Pero es que hay estadio. Mucha sociedad, mijo. Es que no, pues eso sí. Uy, ¿cómo? Claro. Pero perdóneme. La crema y nata. Todo Instagram está metido allá. Es verdad. ¿Hace cuánto la gente no iba a un estadio, Nico? No, es que tú sabes que ahora... ¿2 años? Que ahora... no, pues ya habían ido a partidos de eliminatoria, ya habían estado contra Ecuador, ya se han jugado varios. No, ya habían quemado esa... Sí, pero lo que pasa es que mucha gente, es muy diferente el público que va a ver fútbol de clubes, digamos, claro, que va a ver al Junior o que va a ver a Santa Fe o a Millonarios, que el público que va a ver a la Selección Colombia, que es un público no sé si tan futbolero como se necesita no, en unos claro momentos. Que no. Pero son hinchas, era lo que yo le son decía hinchas. A Nico. Pero son es que hinchas. Todos somos hinchas. Claro, todos son, exacto, por eso son hinchas, pero no necesariamente es gente fanática ni del tampoco fútbol. Conocedora. Exactamente. Exactamente, entonces a veces se dificulta eso porque la tribuna también tiene un componente anímico que es importante. Uy, total. Es el jugador. Sí, es como 12, los artistas, ¿no? Sin su público, es lo mismo, ¿no? Ellos de allá deben sentir, por supuesto, toda la, todo exacto. El hervor. Exacto, se necesita como ese fuego sagrado a veces este público en Barranquilla, no digo el local, porque por cuando... Por ser tan juega, cool. Exacto. No grita tanto. Están muy pendientes. No, pero no necesariamente es que, porque sean cool o no, sino porque no... Es que yo nunca he ido a un partido en Barranquilla, la verdad, no tengo ni idea. Pero eso era una gritería, pero están como es dormilones. Buenísimo, los que, partidos allá son buenísimos. ¿Será que, será, no sé? Muy dormilones por los hinchas. ¿Les dieron algún spray para calmarse? No sé. No, es lo que le digo, es que el hincha están, que va a ver la selección como, Colombia. Con mucho calor, de pronto, ¿no? Como momias. Tú me explicabas ahora sí, es que verdad, los hinchas... Pero es que siempre ha sido el mismo calor, Moni. Los siempre. Que no son futboleros, el hincha, digamos, el futbolero hincha de un club, ajá, sabe la importancia, Nico me explicaba esto ahorita, sabe la importancia de la presión que se le debe hacer al equipo rival desde la tribuna. Ah, ok. Claro. Para distraerlo. Claro. Claro. O sea, insultar, gritar. Por ejemplo, en la Copa Davis, para hablar de tenis, en la Copa Davis Argentina en algún momento le prohibieron su público porque... Argentina es un país muy apasionado, no solamente en el fútbol, sino en... En todo. Pues en su selección. Sí, ellos son intensos. El tango es un poco un reflejo de eso, claro, ¿no? Y en la Copa Davis, cuando jugaban los equipos, no sé, de tenis de Argentina contra Estados Unidos, uh-huh, en una época ya no, cuando Piqué, ahora que hizo como una Copa Davis, como un mundial, no, antes se jugaban en los países, digamos, si Argentina jugaba con Estados Unidos, tenía que ir a Estados Unidos, y Estados Unidos tenía que ir a Argentina. Cuando iba a Estados Unidos a Argentina, era... meterse, no sé, en la cancha de Chacarita Juniors, de un equipo jodidísimo. Oiga, Nico, difícil. Pero tengo una pregunta para que volvamos al partido. Sí. También he visto que los jugadores de los equipos de España y todo eso, le piden a la tribuna que grite. Estos también no están pidiendo nada. Tendrían que pedir un poquito de aliento, pero... Exacto, yo creo que, o sea, que piden cosas. El primer gol los va a calentar. Pero imagínate, ahora, ¿sabes cuántos partidos llevamos sin hacer gol en eliminatorias? ¿Cuántos? 5.5. O sea, 5.5 de este. Y este, exacto, y este tiempo que ya demasiado, vamos de juego, que es ¿no? mucho claro, tiempo sin hacer gol. ¿Quién va a gritar gol? Así? Entonces bueno, pues, niños, en eso pero vamos. Bueno, yo creo que la primera hora se la vamos a entregar a Nico completa. Total. Y yo creo que hoy Nico lo consagramos como ganador del arepazo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y quisiera que el 31 se olvidara como un recuerdo. Su opinión, de María Juliana. Pues no esperaba nada diferente. No, ¿cómo así? ¿Que le consagren a Nico hoy? ¿Por qué lo van a consagrar si no se acaba el mes? Porque así funcionan las cosas. No, ¿cómo así? ¿Aquí no hay reglas? Orlando, te pido un gran favor, déjale el micrófono abierto a Nico todo el tiempo. Y duro porque me gusta oír sus reacciones. Es lo único que pedí. No, pero no, por, no puede bueno, ser. Vamos con música. Boogie Nights, del grupo Heatwave. Un grupo multirracial que en su época fue importante. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Pam Pam Tommy, serie estreno 2 de febrero solo en Star Plus. Bueno, Technicolor, Mónica, tú que sabes de cine mucho. Llega a Star Plus la mayor historia de amor jamás antes vendida. Lily James, Sebastián, Seth Rogen, Nick Offman, todos con Pam and Tommy. Pues bueno, además de esto que les estamos contando, ya les habíamos dicho y anticipado sobre la nueva serie de Pamela Anderson y Tommy Lee. Pues todo el mundo se está preparando porque la protagonista pues ha dado varias entrevistas en estas últimas semanas donde habla que siente un romance con el que también está protagonizando con ella, que es Sebastián Stan. Les estoy hablando de Lily James. Ella y él, pues después de tener estas escenas un poco calurosas cosas, ¿no? Al interpretar a Pamela Anderson y a Tommy Lee, pues han sentido mucha atracción y al parecer están saliendo. Todavía no se sabe, tal vez puede ser como esas noticias que antes de que se estrenen empiecen como a armar un poquito de mercadeo y de ansiedad para que la gente la vea, pero lo cierto es que a partir del 2 de febrero en Star Plus vamos a poder ver esta serie sobre la actriz y el baterista de Motley Crue. Gracias, Moniquita, hombre. Nico, el partido, hermano. Bueno, vamos en el minuto 15 del segundo tiempo, 60 si quiere para los antiguos. ¿Cómo ve usted a Colombia, hermano? James está un poco más despierto para esta segunda parte. Un disparo de Mojica que se fue al lado del palo de la mano izquierda de Galese. También una incursión de James que fue de derecha a izquierda recorriendo todo el campo. Y pues se cayó en el área, pero no hubo nada, no hubo ninguna infracción dentro del área. Colombia sigue tratando de pelear contra ellos mismos, digamos, contra su propia impotencia de no poder reflejar el dominio, que es evidente el dominio en el campo que tienen, frente a Perú, que está haciendo su negocio, está sacando un empate y está igualando la línea de Colombia. Ya Gareca va a preparar algún cambio. Por ahora el banquillo de Colombia no muestra ningún síntoma de que haya alguna modificación dentro del esquema. Parece que Reinaldo Rueda sigue satisfecho con lo que está haciendo el equipo en el campo, más allá de que no esté sacando el resultado que se espera. Nico, la cara de Reinaldo, ¿cómo está hoy? ¿Está preocupado? ¿Verde, como siempre? Es que usted sabe que él es mustio, ¿no? Él es mustio en sus caras, ¿no? Él es un hombre poco expresivo. Pero por ahora no se ven cambios en Colombia, levanta mucho la pelota Colombia en el área y rechaza pues Perú todo lo que puede, lo más lejos de la portería de Galese, muy buen arquero que ataja en el fútbol estadounidense. Bueno, mi Nico, muchas gracias, usted es como una inspiración para todo el mundo. Ah. Mónica, hablemos por favor de nuestro cliente. Sí, Jaime, llega a Star Plus la mayor historia de amor jamás vendida. Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen, Nick Offerman protagonizan Pam and Tommy. La serie se estrenará el 2 de febrero solo en Star Plus. Esto es para tener en cuenta que ya casi la otra semana vamos a tener el estreno de esta gran serie. Bueno. Vamos con música. Oiga, va ganando Venezuela. Perdóneme, le interrumpo. No, pero es que lo tenemos, a usted lo tenemos de empleado de fútbol. Le va ganando Venezuela 1-0 Bolivia en el debut de José Pekerman como director técnico de Venezuela. Va ganando 1-0 con gol de Salomón Rondón, el delantero del Everton. Es que les faltaba ver a Pekerman, hombre. Pekerman, un buen entrenador. Salió Cueva lesionado y ya en Colombia se prepara Miguel Borja. Seguramente va a salir Falcao García o Santos Borré, alguno de los dos delanteros, pero ya Miguel Borja, que es un hombre de confianza de Reinaldo Rueda, él de hecho le ayudó a ganar la Copa Libertadores con Nacional, con los goles de Borja, va a entrar, es probable que sea por, a ver, sale el 16, creo que Santos Borré, sí, creo que Santos Borré el que va a salir, seguramente va a ubicar dos jugadores de talla alta en el área para mandar centros, eso me imagino que es lo que pretende hacer Rueda. Bueno, ¿le parece que ponga música, Nico, sí, para que usted prepare, haga baterías? Magnífico. O sea, hizo dos cambios ya, siete, Perú. El partido se acaba, es que no sé. Perdóneme, tres cambios ya. Metieron a Abraham, que es un central, y sacaron a Corso, que salió lesionado. Y metieron a Christopher González, que es un volante de marca, y salió Yosimar Yotun, que también es volante de marca. Es decir, Gareca no cambia su figura táctica por ahora. Más allá de las urgencias que vive, porque Colombia si bien domina el juego, pero pues no ha podido ser concreto frente a la portería de Perú. Nico, ¿le puedo decir algo? Sí, cuénteme. ¡Ídolo! Perdón. ¡Ay, no! Oiga la rabia. Bueno, es que, a ver. Pero perdón, ustedes no saben tanto de fútbol como el por señor. Por supuesto que no, jamás, ni cerca. Ni oye, va a entrar Steven Alzate. Va a entrar Steven Alzate, el hombre del Brighton de Inglaterra. Eso. Entonces, vea, ya salió Zambrano, el central, oiga. Que juega en Boca. Ese no. Y entró Araújo, es que es un volante. No veo nada. Sale Falcao entra Borja. ¿A sacar una Falcao? ¿Y por qué sale Falcao? No, no, ya por desgaste. No, ya por desgaste. Y sale Santos Borré y entra Steven Alzate. Eso quiere decir que va a cambiar la figura, va a quedar un 4-2-3-1, teniendo Alzate como una especie de ayudante de cuadrado por derecha y como un hipcopunta Borja. O un 4-1-4-1 puede ser también. Nico, ¿le puedo decir otra vez algo? Claro, cuénteme. ¡Ídolo! ¡Ah! Qué pena con ustedes, pero es que el tipo sabe y el que sabe hay que respetar. Sí, no, el que sabe. Nate, si mete gol Colombia, usted avise, porque no, es que yo claro. no sé nada. Aquí está claro, Naked y Polo G, Better Days. Bueno, Nico, sigamos con el tema de nuestro partidito, hombre. Están atendiendo, claro, están atendiendo a Gianluca Lapadula, que es el delantero 9 de área del Perú. Él sufrió un golpe en el primer tiempo. De hecho, venía con una máscara de protección. Bueno, esa máscara, después de un golpe con Mateo Zuribe, le hizo sangrar la nariz. Y ahora, y usted sabe, los jugadores no pueden estar en el campo, simplemente así como sin nada. ¿Y hay penal a favor de Colombia? Sí. A ver, vamos a ver. Sí, hay, parece que hay penal a favor de Colombia. ¿De acuerdo a la señalización que hizo Valenzuela, es una infracción, me parece, sobre Mina o no? No, no pasó nada. No pasó nada. Bueno, y la Padula lo estaban atendiendo fuera del campo porque estaba sangrando. El reglamento FIFA dice que usted no puede estar en el campo con sangre, no, porque puede haber contagio de muchas enfermedades. Ah, no, es que lo que pasa en la jugada en la que estaba protestando Colombia penal, está en fuera de lugar Jerry Mina, que se ha volcado al ataque, está yendo al área como si fuera un 9. Solamente en Colombia defienden Wilmar Barrios, que es el volante 5, pero ha sido retrasado casi que a la posición de central, y Davinson Sánchez. El resto de Colombia está en campo peruano, pero sin mucha versatilidad como para patear frente a la portería de Galicia. O sea, ¿Colombia va bien o mal? No, pues mal. En resumen. La verdad, mal, porque no ha pateado al arco. Va a entrar Chará en Colombia, que puede ser un hombre, un extremo que le dé algún Chará tipo de apoyo. Chará es un moreno agradable. Exactamente. Él, ¿qué va color entrar... tiene Chará? Como... sí. El número 16 en su espalda. Yo no sé si salcan a Mateo Zuribe, que estaba mostrando alguna molestia en... como en la parte posterior del... Sí, sale Mateo Zuribe, exactamente, porque estaba mostrando alguna molestia física. Entra Chará y pues nada, Colombia ya mandó todo su arsenal al ataque. Vamos a ver si funciona. No ha sido malo el segundo tiempo de James Rodríguez, si quiere que le sea sincero. No ha sido nada malo. Bueno, mi querido Nicolás, sin usted, ¿qué haríamos? Usted es nada, como un faro, ¿no? Una luz. Ciegos, en medio de la oscuridad. No, sí, pondríamos como música relacionada con Colombia, algo así. ¿No? ¿Por qué no pones? No, pongamos musiquita, en ¿sí? serio. Es que a esta hora hay que estar como relajados para no excederse en la participación. Yo creo que esta hora es de Nico solo. Es lo que yo insistí. No, es que yo pienso eso. Me parece. Oír a Beyoncé con Work It Out. Va. En los originales. El mundo al instante. Bueno, Nico. El mundo al instante con dos selecciones, Colombia y Perú. Le pido el gran favor que me dé una actualización, porque para mí sus palabras son mágicas y sus palabras son irrepetibles en el fútbol. Pues Colombia tuvo hace menos de un minuto lo que significó la opción más clara del partido, que fue un remate de Borja que atajó con la pierna a Galese. Una jugada muy similar a lo que le ocurrió a Colombia contra Ecuador en el partido que terminó 0-0. Colombia muy desordenado, muy confuso. A esta hora, cuando faltan 10 minutos más los que quiera agregar el central del encuentro, el señor Jesús Valenzuela, pero esa ha sido la opción más clara de Colombia. De hecho, un cabezazo de un zaguero peruano tratando de rechazar un centro desde la izquierda de Chará, se iba a hacer autogol, pero muy bien estuvo Galese en la reacción. En las dos ha estado bien el portero peruano, que en estos últimos minutos ha sostenido el 0-0. Ha estado Colombia muy desesperado, insisto, bastante desesperado en su juego, muy atropellado, cometiendo ya errores de impotencia, de no saber qué hacer. Todo el mundo está volcado al ataque. Perú seguramente está aprovechando algún resquicio para lanzar un contragolpe. Lo que pasa es que están cansados también, ha sido mucho el desgaste físico que les ha tocado hacer, porque han corrido tras la pelota en el Estadio Metropolitano durante 80 minutos, y eso no es sencillo a la hora de hacer un cambio de ritmo para buscar una incursión ofensiva. El partido sigue 0-0. Galese, como le digo, tuvo dos buenas atajadas, una que la generó un defensa de su propio equipo, un cabezazo que se lleva para autogol y el arquero la detuvo muy bien, la mandó al córner, y el remate de Borja a Bocajarro, que a punta de reflejos y de reacción, casi que yo creería que el que define mal es Borja, porque no define hacia un palo, sino más hacia el centro del largo, pero hay un gran mérito en Galese, que pone la pierna y logra detener la pelota. Ahí va Colombia, sigue atacando, Nico, mira, va con toda, no, se va por encima. ¿Usted sugiere que el portero de Perú es muy bueno? Es lo sí, que le he oído. Sí, mire, usted sabe que Galese en algún momento estuvo en el Unión Magdalena. No, pero mire, Galese estuvo en la carpeta de posibles refuerzos antes de que comenzara el torneo colombiano para ir a Nacional. Él es un arquero de mucha experiencia, ha estado en varios clubes en su país. En México estuvo en el Veracruz, ahora hace parte de la MLS. Nacional lo tuvo en el radar porque Nacional hoy por hoy tiene algunos inconvenientes con los arqueros, con Aldair Quintana y Kevin Mier, y contemplaron la posibilidad de llevar a Galese, pero tengo entendido que era jugador muy costoso para nuestro medio y para nuestra liga, entonces desistieron de la idea, pero es un arquero que da muchas garantías. Para mí es uno de los buenos arqueros. Raro, porque Perú siempre ha tenido arqueros medio regulares, no sé, González Ganosa, el que murió en el accidente de Alianza Lima, Acasuso, Rubiños, que era el del 70, siempre ha tenido arqueros muy regulares, pero Galese es un portero que brinda mucha garantía. Bueno, mi querido amigo Nico, ¿le doy más coba o tranquilos todos? Toda la coba, pero por supuesto. ¡Ah! Es ídolo, poeta, maestro. Ya volvemos, no se muevan. Bueno, otra vez vuelvo y hablo de mi ídolo. No, salió la Padula, hombre, el que le estaba diciendo. El que estaba ensangrentado, salió la Padula, que es jugador del Benevento de la Serie B en Italia. De ese Coba, es una hora de vitrina, Nico. Y entró Ormeño, que está en el solo, fútbol, ¿no?, mexicano. Sí, no, pues solo. Solo en el parque. Bueno, pero ¿por qué no dejamos que Mónica sea un poquito de bomba? Claro, no, era para avisarle esa novedad. Señor. A ver, ¿qué canción vamos a oír? Pues hoy nos despertamos con la noticia que Glass Animals rompió un nuevo récord en Spotify, y la verdad es que era bastante inesperada. Una canción, que es la que vamos a escuchar, que se llama Head Waves, que lanzaron en el 2020. Recordemos que Glass Animals es la primera banda británica que ha encabezado las listas globales diarias de transmisión de Spotify. Ellos lanzaron esta canción en junio del 2020, pero hoy acumula 4,26 millones de reproducciones por día en la plataforma. ¿Esto qué hace? Para. Gol de Perú. Edson Flores con la número 20. Se armó un contragolpe de Perú. Se fue por la banda izquierda Flores. Ya Colombia estaba muy jugado, por supuesto, hacia adelante. Y Flores pateó el primer palo de Ospina, que me parece que está comprometido en la acción. Ya Colombia estaba... Era un riesgo que se estaba corriendo, el de dejar muchos espacios. Y el pase, muy bien, un pase filtrado magnífico, le ganan a Jerry Mina en el pique, y por el primer palo de David Ospina marca Perú. Y con eso, ¿qué pasa en la tabla? Que es que espere. Ah, bueno. Usted dice que es que faltan 10 minutos, tranquilo. Faltan 5 más el descuento. Y es un baldado de agua fría, ¿no? No, sí. Ya Colombia, le digo, acuérdese que el próximo partido es contra la Argentina, ¿no? En Buenos Aires, en Córdoba. Bueno, ¿culpable o no? Usted dice Ospina. Es que no sé. Sí, me parece que tiene responsabilidad en el gol. Ay, Nico, hombre. Buen botín de los peruanos. Hola, si estaban dormidos el público. Ahora sí. No, ahora sí le cuento. Ahora que... sí que saquen las ruanas, sí, ¿no? Sí, no, sí, no, barras, ya, bueno, Moni, mi amor, sigue, por favor. Es que, Nico, tranquilo. Es que usted siempre irrumpe en la belleza femenina. Ah. Eso se llama discriminación de géneros. No. Retomando un poco, la canción que vamos a escuchar a continuación, que es Head Waves, la convierte en la primera canción que encabeza las listas de Spotify desde el sencillo Happy de Pharrell Williams en el 2014. Es algo inesperado, el video es muy bueno, es una carta de amor a la música en vivo, lo grabaron cuando estaba Londres en pleno encierro en el 2020 y es bastante bonita. La canción la escribió Dave Bailey y aquí está Glass Animals con Head Waves. Nicolás Samper, cuénteme. La primera hora es toda suya, pues, a pesar de la rabia de las damas. No, tranquilo, cero, tranquilo. Cero, cero rabia, cero. Nos encanta. Ya llegamos al minuto 90. Ahora estamos esperando, a ver, porque no he visto el tablero, de cuánto va a agregar el árbitro Valenzuela, cuánto tiempo va a agregar, pero ya parece la suerte echada, ya para Colombia. No, espere que... Por eso es que el Real Madrid siempre gana los partidos faltando 20 segundos. Ah, es que usted lo dijo, el Real Madrid. Mire, la tabla va de la siguiente manera. Pero ¿por qué está empatando? No. Pues como para... Pero usted lo ha dicho, que el Real Madrid siempre faltando un minuto mete dos goles. Pero el Real Madrid, usted lo ha dicho muy bien. Mire, ¿pero por qué es... nuestros compatriotas pues no tienen el espíritu? Pues no estamos como el Real Madrid hoy, la verdad, o sea, bueno. Pero usted no ha visto que el Real Madrid siempre va perdiendo 2-0 y empata faltando 3 minutos. Eso nos falta a nosotros mucho, que es jerarquía. O sea, utilizar el extratiempo se estila en el fútbol suramericano, ¿o no? No. 7 minutos de reposición. 7 minutos de descuento, exactamente. No se estila mucho, eso es más... una virtud europea. ¿Y por qué 7 minutos, Nico? Perú perdió mucho tiempo. Durante todo el juego perdió mucho tiempo. Pero me lo voy a contar cómo queda la tabla con este resultado, con esta derrota de Colombia en casa. Queda Brasil de primero con 36 puntos, ya super clasificado al Mundial de Qatar. Segundo, Argentina, también clasificado al Mundial de Qatar con 32. Tercero, Ecuador, de buena campaña, hombre, con Gustavo Alfaro, el entrenador. Uy, remate de James que pasó al lado. De cuarto, Perú. Cuarto se mete en Perú se mete en zona de clasificación directa con esta victoria. Llega a 20 puntos. Quinto, en zona de repechaje, Uruguay, que tiene 19 unidades. Sexto es Colombia. O sea, Colombia ya sale hasta de la posibilidad de repechaje con este resultado. Queda con 17 puntos. Séptimo, Chile, con 16. Octavo, Bolivia, con 15. Noveno, Paraguay con 13 y décimo, Venezuela con 10. Si usted fuera Gabriel Meluc, dígame, no, es que yo no soy Gabriel Meluc. De acuerdo, exacto. Yo no soy Gabriel Meluc. Ídolo. No soy. Pero ¿cuál sería su titular mañana de este partido? Si usted escribiera mañana, en un periódico mañana, ¿cuál sería el titular del partido? ¿Qué diría usted como titular? ¡Qué bella tarea! No, difícil, difícil titular. Es uno de los artes de la prensa gráfica, poder titular bien. Es difícil, ¿no? Eliminados, así entre signos de interrogación, porque todavía faltan... Bueno, pero tiene una idea, mijo. Faltan un par de partidos, ¿no? Todavía falta... Yo entro a leer ese... ¿Cuántos partidos faltan para acabar la clase y la clasificatoria, Nico? Tres, falta. A Colombia le hace falta contra... Uy, yo tiro de cuadrado que pasó al lado, va al córner, Colombia ya atacando, pues a punta de desorden. Falta, Colombia tiene que jugar el martes contra Argentina y después en la última fecha de dobles tiene que jugar en casa frente a Bolivia y de visitante contra Venezuela, es decir, tiene 9 puntos en disputa. Con esto que está sumando ahorita, que son 17 puntos, alcanzaría a llegar a 26 unidades. Sí, hace lo Perdón, nuevo, no le pues. Entendí. ¿Cuántos partidos faltan después de este? 3. Listo. Argentina el martes, Bolivia en marzo y Venezuela en marzo. Esos 3 son los que Pero faltan. ¿Pero el de Bolivia dónde es, mijo? Barranquilla. Ah, bueno, ¿y el de cuál es? ¿Venezuela es en Venezuela? Venezuela es en Venezuela, exactamente. Que ese es el parto eterno de Colombia, ¿no? Sí, Colombia le cuesta mucho trabajo sacar buenos resultados de Venezuela. No gana allá desde las eliminatorias del 2000, del 98, 2-0 con goles de Jorge Bermúdez e Iván Valenciano. Bueno, listo, ya volvemos, no se mueva. Bueno, un buen plan, pues hombre, ver fútbol, y desafortunadamente un buen plan con malos resultados. Para eso tenemos a una de las Biblias más importantes del fútbol en América Latina, la y por qué no decirlo, completa en el mundo hispano, Wikinico, incluyendo España. No, hombre. El pequeño Nico. Nicolás Samper. Y el ilustrado mundo hispano en Estados Unidos, que son 50 millones. Nicolás. Bueno, pues terminó el partido. Colombia cayó 1-0 en Barranquilla, en el estadio Roberto Meléndez Metropolitano. 1-0. Gol de Edson Flores, que ha entrado en el segundo tiempo. Es un volante de marca, pero que tiene llegada. Colombia equivocó muchas veces el camino. Trató de... Yo creo que lo mejor de Colombia en este juego fueron los primeros 20 minutos. Ahí se asoció bien, mostró que James, más allá de ciertas torpezas con el balón, podía asociarse con Cuadrado, Falcao muy activo, Santos Borré sobre todo ayudando mucho a conectar circuitos, pero fueron esos 20 minutos y ya. Después Colombia entró en el desespero, en la impotencia, en sentirse como ubicada en un marasmo extraño del que Perú no lo iba a dejar salir, porque después de esas jugadas del remate de Falcao al minuto 1 y el remate más o menos a los 15 de James, que pasa por el lado de Galese, Colombia no hizo más disparos directos a la portería de Perú, y así es difícil. Intentó todo Reinaldo Rueda, metiendo cambios, ingresó, y de hecho al final ingresa a Inestrosa, que es un lateral izquierdo del Junior. Hizo todos los cambios, se gastó todo lo que había. Hay cambios que uno no entiende. Yo no sé por qué sacó a Borré y metió a Alzate. Alzate entró en otra sintonía en el juego, no dio seguridad. Y más allá de que James insinuó un muy buen segundo tiempo, sus compañeros no lo entendieron. Falcao fue reemplazado, entró Borja. Borja tampoco dio muchas soluciones. De hecho, desperdicia la que era la opción más clara de Colombia a los 78 minutos con un disparo que muy bien detiene Galese con el pie, y poco más. Realmente Colombia fue presa del desespero desde un comienzo, un público chato, sin alma. Vio cómo los jugadores iban desvaneciéndose en cuanto a sus ideas futbolísticas, y eso lo aprovechó Perú. Fíjese que lo hablábamos un segundo antes, ya cuando Colombia estaba defendiendo apenas con dos, porque Jerry Mina se fue a buscar cabezazos al área de centros que ni Mojica ni Cuadrado pudieron enviar nunca. Y se armó un contragolpe muy bien hecho por los peruanos, que terminó en el remate de Edson Flores, que entró por el primer palo de David Ospina tras una pérdida de balón de Wilmar Barrios. Entonces, ese es el balance de lo que fue pues un buen plan, que es ver fútbol, de acuerdo, pero que en este caso no nos sonrió mucho, que fue el triunfo de Perú 1-0 como visitante en nuestra casa. Un buen plan preguntarle, por ejemplo, si Pekerman le encantaría ganarle a Colombia, por ejemplo. Pues yo creo que sí. Con Venezuela. Mire que ese era uno de los... No, yo me pregunto eso porque usted habló de Pekerman y dije, bueno, pero es que este hombre le cancelaron el contrato, él no se fue. Y pregunto si para él no sería un gran placer ganarle a Colombia con Venezuela en la última fecha de la eliminatoria. Pues digo, mire, yo. Mire que no está ni mal decirlo, porque la salida de Pekerman, por ejemplo, fue una salida que yo creo que él no se esperaba. O sea, lo echaron. Sí, y creo que la cosa no terminó además bien entre dirigencia y Pekerman, que hay que apuntar también a eso, a los errores dirigenciales, porque después de que sale Pekerman, Colombia se queda 8 meses sin entrenador, 8 meses perdidos de trabajo después de un proceso que había comenzado Pekerman en el 2012 hasta el 2018, de 6 años trabajando. Bueno, se pierden esos 8 meses, contratan a Carlos Queiroz, al que no le va bien, gana un partido contra Venezuela, empata 1 contra Chile y pierde 2 en casa contra Uruguay y contra Ecuador el 6-1 famoso. Y lo echan. Y ahí llaman a Reinaldo Rueda, que Reinaldo Rueda había... ¿Recogiendo cenizas? Sí, a él le tocó un poco luchar contra esa herencia muy mala que dejó Queiroz, y le ha pasado lo mismo a Rueda en el 2006, porque lo llevan por primera vez a la Selección Colombia en las eliminatorias para el 2006. Francisco Maturana era el entrenador y de 12 puntos posibles Colombia solamente había obtenido uno. O sea, en cuatro fechas había obtenido un punto. Rueda en ese 2006 lleva al equipo casi a clasificar, pero al final nos quedamos por un gol, creo que fue, por el famoso empate entre Uruguay y Argentina, y en este caso Rueda toma el equipo, pero nunca le logró encontrar un sentido colectivo. Entonces todo este círculo cierra a que Colombia tendrá que enfrentar en la última fecha a Pekerman. A Pekerman, que iba ganando su equipo mientras logré ver cómo iba el juego, pues 2-0 iba ganándole a Bolivia. 2-1 va el partido ya, dos goles de Rondón y uno de Bruno Miranda. Y habrá que verse las caras con Pekerman, así sea por calendario, porque de pronto Colombia puede llegar al partido contra Venezuela, que es el último de la programación de eliminatorias, sin ningún chance ni siquiera de ir a repechaje si es que le va mal contra Argentina y Bolivia. Nico, vuelvo y le repito mi opinión suya, ¿o me la guardo ya? No, pero usted puede hacerlo, usted es un hombre libre. No, guárdatela. No, hágale, usted es un hombre libre. No, porque María Juliana se pone como molesta. Pero ¿cómo se te ocurre? No, tómate tu tiempo para enaltecer las virtudes de nuestro faro. Me gusta eso de faro. Bueno, Nico, le voy a hablar, hágame el favor y sigue el otro partido. Es que estamos en viernes, hermano. Venezuela-Bolivia, 2-1. Ahí estamos parándole. ¿Lo están dando o no? 2-1 ganando Venezuela. 2-1 ganando Venezuela. ¿Lo están dando o no? Con Pekerman al frente. No, pero yo tengo mis informantes. Ahí. Yo tengo mis informantes. Yo tengo mi gente que me canta y me dice, está pasando esto, pasó esta vaina y tal. Bueno, no, la pregunta mía de Pekerman, ¿tiene alguna validez? Tiene mucha validez, porque antes de que se diera este resultado malo contra Perú, cuando asume Pekerman, obviamente Pekerman cuando firma, porque había mucha desconfianza por los entrenadores que iban a contratar. El primero que llegó a Venezuela fue José Peseiro, que era un portugués, y a Peseiro duraron, creo que un año sin pagarle el sueldo. Entonces todo el mundo decía, bueno, Peseiro se va de la dirección técnica de Venezuela y dice, no, hermano, pues no me pagaron, yo qué voy a seguir dirigiendo acá. El tipo ha dirigido un pedacito de eliminatorias, bueno, le tocó pandemia, le tocó Copa América y después le tocó arrancar eliminatorias, pero pues no le pagaban. El tipo dijo, no, yo me largo porque no tengo plata. Entonces Venezuela empieza a buscar un proyecto que le funcione futbolísticamente hablando. Y piensan en José Pekerman, que estaba en Argentina. Lo llaman, Pekerman acepta, pero entonces dicen, bueno, pero lo primero que hay que hacer, porque usted no puede contratar a un entrenador si es una selección nacional y le debe plata a un tipo. Entonces hicieron una ¿cómo se llama? Nico, le hice una pregunta chiquitica, ¿usted se acuerda? Una fusión de economías mixtas. Entonces había dineros públicos y privados para... Uno, contratar a Pekerman y dos, saldar la deuda con Peseiro. Entonces, ¿por qué su pregunta sí tiene asidero? Porque antes de que este partido se diera, el Colombia-Perú, que mucha gente daba por ganado, decían, igual nos va a tocar de pronto definir la clasificación en Venezuela contra Pekerman. Y Pekerman, como lo sacaron mal, unos directivos que no tienen ninguna clase de visión, bueno, nunca la han tenido, pues todo el mundo pensó, de pronto Pekerman va a ser nuestro verdugo. De pronto la suerte le va a dar a Pekerman la posibilidad que no lo sea, porque Colombia probablemente esté eliminada mucho antes. Nico, ¿no quiere aportar algo más que Mónica? María Juliana me escribe por el interno que si no hay más que decir. Claro, que usted no puede hacer mucho si en casa no hace la tarea. Colombia, los resultados en casa... En Barranquilla, mucha gente también habla de la posibilidad de cambio de una sede. Ah, pero es que tenía más dinamita. ¿Qué? Lo que hay aquí es, pero sonora dinamita. Se perdió contra Uruguay, se empató contra Paraguay, se perdió contra Perú. Los resultados en casa fueron muy deficientes. Y si usted no, que eso es lo que hizo Ecuador, es una muy sólida campaña en casa, si usted no defiende la casa, es muy difícil que clasifique un mundial. Ya volvemos. Bueno, vamos con música. Me acuerdo que estaba en algún lugar importante del mundo. Era joven y me gustaba un poco el licor. Número uno en Billboard en el 86, Bangles, Walk Like an Egyptian. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Una película está causando revuelo en Europa. La película se llama Todo ha ido bien. Es francesa, de un gran director, ganador de Palmas de Oro y todo, que se llama François Ozon. Protagonizada por una belleza que salió en una película de James Bond con Pierce Brosnan, que se llama Sophie Marceau, y Charlotte Rampling, y no va a hacerme todo ese show francés que no me importa. Pero la película tiene un tema muy especial: un señor anciano tiene un accidente vascular y queda postrado, y solo pide llamar a su hija mayor y le pide que por favor la amate, que la ayude a hacer la muerte asistida. ¿Tu opinión, María Juliana? Tenaz. Sencilla, sí, pero al grano. Perfecto, gran reseña. Eso es todo, se la recomiendo. Listo. El tipo llama a la hija mayor y le dice: mira, uy, no, necesito que me mates. ¿Y pasa? No, no podemos decir eso. Okay. No, pues es vida real, ¿no? Es basada en un libro de una chica súper importante que se murió muy joven, y pues esto tomó la decisión del director de hacerla, y ahora es una obra artística y humana impresionante. Se llama Todo ha ido bien. François Ozon hace esta pieza, pues, que es bastante importante. Muy recomendada. Bueno, seguimos en el programa de hoy. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Se las recomiendo el domingo. Está muy bonito. Está muy bonito, hombre. ¿Qué hay? Cuente, aproveche ese un adelanto. No, nada. No, yo soy un hombre silencioso. Claro, échese un adelanto. Antójanos. Pero ¿se acuerdan que ayer había dicho que iba a pasar una canción de Neil Young? Sí, de Neil Young. Pero Down by the River, Downtown. No. Lady Gaga va ahorita. Applause. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte. Y les tengo una noticia terrible. ¿Cuál? Es doble. No. Nico. Señor, ¿qué pasó? Los arepasos hoy son todos económicos. Eso sí es mi... A mí me va... Mi rumbo. Pésimo. Pero es que no hay que saber sumar, hay que buscar rápido en internet. No, pero lo tenemos totalmente prohibido. ¿Ustedes saben cómo se llama la DIAN en España? No. Y eso tiene la qué? Sí. De Hacienda. Exacto, eso no es tan difícil. Sí. En vez del Ministerio de Hacienda, es Hacienda. Hacienda, sí. No hay sino 20 segundos. Ya, Mónica está buscando Hacienda. No busques no, eso. No. Es con H. Y te va a salir Hacienda. Tipo de finca más grande que no sé qué vaina. Exacto. Nico, me sorprendió la hora que le regalé. Sobrado. ¿Qué? Podemos seguir otra hora con datos de Nico. Y eso que faltan las reacciones. Pero deberías, exacto, porque no terminas el programa. Venezuela va ganando 4-1 a esta hora. No, ¿con quién? Con Pekerman. Bolivia. 4-1. Pero imagínense que cojan a Colombia 7-0, hermano. Es que qué angustia. No, o sea, Pekerman la está cobrando con el vecino. Sí, exacto. Éramos felices y no lo sabíamos. Nicolás fue un gran defensor de Pekerman, ¿no? Pero con toda. Enfermo, furibundo. ¿Mi viejo hermoso? Mi viejo hermoso. Me acuerdo que las mi chicas decían, blanco, ay, precioso. Yo le quiero hacer el amor que nosotros. ¿A quién? A mí, pero yo decía. ¿A ti? No, yo decía no. Yo conocí a dos que decían, uy, dámelo, papi, dame. ¿What? Dame, ¿qué? El viejo está enfermo. ¿Qué edad tiene Pekerman? 73. Edad, no más. 73, ¿te parece? Está un poco desvencijado, pero ¿no? Mire, ¿qué tal estuviera vencijado? ¿Cuánto van? Perdón. 4-1 le va ganando Venezuela a Bolivia. Y silbando, y falta algo del partido. Uy, faltan como 20 minutos. ¿Cómo se ve el viejo, Nico? Ah, feliz. Perdóneme, eso parece... Está una, feliz. Parece un plato de papas en chupes. El tipo está impecable. Matado. Matado la impecable, papa en chupes. ¿Se ha probado esa? Buena papa. Nico, discúlpeme antes del arepaso. ¿Cuándo es el partido de Colombia-Argentina? El 1 de febrero. Eso quiere decir martes. ¿El martes? Sí. ¿Y a qué hora se es? Salas. Pero ya le confirmo el horario porque no me acuerdo. Creo que es a las. ¿Qué? Parece que. Pero miramos febrero. Y es a las. Ya lo voy a decir. El 6:30. Gracias, Cris. 6:30 de la tarde. Bueno, me toca entregarle un televisor privado. Sí, no, total. Claro. No, pero privado de señal. Hora y media de protagonismo. Privado de señal. No. ¿Pero le gusta el que tiene media pantalla negra o quiere otro? No, no, ya lo cambiaron. Ese me encanta porque le hace usted ver no tan mal el juego, ¿no? Le hace ver como solamente una parte de la realidad. Bueno, Nico, la ayuda entonces a ser creativos. Quedamos comprometidos que vamos a cambiar de estrategia el martes. Okay. El martes, que es primero, que estamos creo que muy flojos de todo. Sí. La primera hora y media hacemos programa completo todos. Sí. Y a las 6:30 nos entregamos arrodillados a tus hijos. Todos en fila. Óigame, pero terrible la situación de Colombia. Grave tal, yo. Grave. ¿Cuánta plata recaudó Hacienda en impuestos totales en España en el 2021, en euros, ya. En euros. ¿Y qué quiere que se lo den? ¿Qué? No, pues sí, en lempiras, ¿no? Pues obvio. Pues obvio. ¿Cuánta recaudó? En euros. Hacienda, en impuestos. No sé. Creo que dije muy poquito. Pues vamos, les voy a volver a dar música, hermano, porque es que los veo. Estamos súper mal. No. Es que no he leído. No contestan. ¿Cuánta plata recaudó la DIAN de España en impuestos en el 2021? Eso incluye todo. IVA, yo no voy a explicar. He puesto como 3 respuestas, ya. Yo leo la última, yo no he leído nada. María Juliana, 5,000 millones de euros. ¿Qué pasa? Orlando, 16,000 millones de euros. Nicolás Amper, 8,600 millones de euros. Mónica Martínez, 2,400 millones de euros. Ah, no, pero eso sí están evadiendo. O sea, pero es un país. Oiga, qué gente para evadir berraca. Bueno, por eso uno ve que ha falcado a Shakira. Bueno, pero usted no es una persona digna en este arepaso. No, es que lo que pasa es que yo pensé en el año del jubileo, entonces como descuentos. Aquí no podemos justificar nuestras respuestas. Te acaban de decir que menos tú no eres uno digno. Uno para Mónica Martínez. Qué pena. Pero todos de verdad les debería dar. A todos les pena. Menos la corrección. Es que yo pongo el pecho por el grupo. A mí me gusta. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. España en impuestos creció en el 2021 en la recaudación de impuestos el 15% con respecto al 2020. Y es un récord de hace muchos años que no se batía el crecimiento. El valor son 223 mil millones de euros. No, mucha plata, ¿no? Demasiada. Es un país desarrollado, es europeo. Claro. Es todo un país de 60 millones de habitantes. Mucho ¿En qué billete. Estábamos pensando? Mucho, mucho dinero. Decía una propaganda. Pues, si quieres, les pregunto cuánto. Mucho cuánto dinero. Estados Unidos para que no, se ¿qué? No, eso sí. Éramos tan bueno, pobres. ¿Cómo darle paso, María Juliana? Mientras Nico no arriesgue, yo soy feliz. Punto. Bueno, entonces. Salvó la campana, pero es que Mónica siempre. Mónica tiene menos 23 puntos. Yo tengo menos 17. Orlando tiene menos 3. Y Nico tiene un punto. No aceptaría que Nico pierda ese punto. Si lo llega a perder, me paro y me voy. Acepto, pero solemnemente, mi defensa de Nicolás Samper, que siempre debe ganar el arepaso. Su opinión. No, hombre, tranquilo. Real. Orlando. Tu opinión, Orlando. Sí, de acuerdo, tiene que ganar, no hay que romper la... acabar con la costumbre. Pero claro, póngase el micrófono cerca, hermano, es que parece por ahí en ultratumba. No, digo que claro que tiene que ganar. No se oye nada, no se oye nada. Bueno, ese es el arepaso de ahora y ya volvemos con la última sección del programa. Antes, vamos a leer los tweets. No, perdón, tema del día, Nicolás. ¿Cuál fue el acto o comentario más bochornoso que alguien cercano a ti hizo o dijo en alguna reunión, comida o fiesta? A mí aquí todos los días. Yo podría aunar comentarios de toda la mesa contra mí todos los días. ¿Bochornosos? Muy bochornosos. No, pues sí. ¿Me lo puedes repetir, Nico? Me parece hoy pues buenísimo. Sí, es verdad. ¿Cuál fue el acto o comentario más bochornoso que alguien cercano a ti hizo o dijo en alguna reunión, comida o fiesta? ¿Lo puedo volver a repetir? Que no he entendido, Nico. ¿Cuál fue el acto o comentario más bochornoso que alguien cercano a ti hizo o dijo en alguna reunión, comida o fiesta? No, hermano, me pasa todo el tiempo. El último que oí fue un man que me dice delante de mi señora, ¿cómo va la máquina? Le dije, ¿cuál es la máquina? Y se tocó el pecho. Le dije, no, pues, no sé, bien, o sea, no me he muerto. Mm. ¿Y cómo va el motor? Y le dije, ¿dónde está el motor? Y se toca. ¿Usted sabe qué es en el motor en un hombre? Claro, lo tengo clarísimo. Cuando uno se tiene le pistón, el motor, ¿no? Mónica, para que sepan. Señor. Mónica, ¿qué es el motor en un hombre? O sea, en una cosa muy burda, coloquial, colombiana. Claro. Cuando se te funde el motor, ¿qué se piensa, te piensa en los pistones. Te doy una pista. Cuando se funde el motor. Cuando se le funde el motor a un man, ¿qué es? ¿Qué le pasa? No, no, se le cae. María Juliana. ¿Pone camarón? ¿Qué es eso, no. María Juliana? ¿What? O sea, pero no vas mal, pues, o sea. ¿Sí? O sea, ¿va por ahí? Sí, tiene un vínculo. No, es cuando... Cuando hay problemas en la próstata. Ah, eso. exacto. Cuando dejó de... O sea, cuando necesita Viagra, ¿sí? ¿Algo así? No. ¿No? ¿Tampoco? Se te funde el motor. fundió motor. Y me dice, de verdad, el personaje, ¿cómo va la máquina? Yo, bien, ¿qué es la máquina? Me toca aquí y le digo, pues, hermano, yo nunca me hago nada, pero pues yo estoy vivo y no siento taquicardia ni cosas, me siento normal. Mm. Y hago ejercicio todos los días, pues creo que bien, ¿no? Bueno. ¿Y cómo va el motor? Ya se le fundió delante de la mujer. No, una tarma. Perdón, sí, ¿qué no. es el motor? Y me mire, ¿y usted sabe qué es el motor, caballero? Le dije, pues no se me ha fundido. Es que cuidado, se le... Que le pase algo por allá y se le funde el motor. ¿Fundió motor ya? No, yo no, pero pues, ¿quién dice que no, hermano? Ahora, eso no es tan cierto. O sea, fundir motor es algo más delicado. Pero la expresión pero... es buena. ¿Ya fundió motor? Es buenísima, es una gran expresión. Yo le conté el personaje, ¿no? Claro, Nico. No, yo me sé el cuento, sí, yo sé el cuento. Y bueno, listo. ¿Leemos el tema del día o no? ¿Cuál fue el acto? No fue, pero ¿sabe qué es eso delante de la esposa de uno? Y uno como, ¿qué dice, no? No, pues qué. Pero es que, ¿sabe qué? Es que el error es que le pregunten al marido. No, deberían preguntarles a la mujer. Bueno, ¿y su marido ya fundió motor? Así bien pesado. Sí. Sería berraquísimo. No, pero es que no le pregunte increíble. Al man, pregúntele a la vieja. Hola, ¿y el marido sería ya fundió increíble. Motor? Leamos. Lea. El dólar. 3.982. O sea, podemos decir que se quedó en 4.000. Sí. Contra todos los pronósticos de todos los analistas económicos que lo llegaron a bajar a 3.400. Es que yo me acuerdo. Menos mal usted no se pronunció en el dólar. Yo sé que usted es un maestro, pero usted sí. Tenía sus dudas y se quedó callado. Tu opinión, María Julia. Él sabe cuándo. Sí, fundí motor bursátil. Él sabe cuándo debe contenerse. No es justo ver un estadio tan lindo para un equipo tan mediocre. Pero te quiero decir, Jorge Botero Luján, que lo que Nico dijo y que me parece muy cierto, y no lo vi, no tuve la oportunidad de verlo, es que cuando la gente está pasmada, se cae todo el mundo. Claro. Es que eso sí me pareció gravísimo. Sí, gravísimo. Es que eso es jodidísimo. Sí, sí. Y lo otro más jodido es que los... Discúlpeme, Nicolás. Sí. Pero usted me enseñó a ver fútbol y yo no hago sino ver fútbol. Que es que el Real Madrid es mejor que Colombia. No me importa. Pero yo veo que la gente, cuando ve a la gente apagada, empieza a levantarlos con los brazos. Claro, Simeone. Oiga, mi hermano, danos un poquito de ánimo porque, o sea... Lo necesitamos. Y en Barranquilla eso era una gritería terrible. ¿No será que se nos volvió farandulero esa tribuna, Nico? ¿Quiere que le diga yo la verdad? Dígame la verdad. Lo que yo pienso... Sí. Total. O sea, se nos fue la gente que realmente siente el fútbol, yo creo. La gente futbolera, sí, me parece que ya todo se convirtió, y un poco es el cambio también del negocio, ¿no? Porque claro. Mucha gente entonces dice, es que tal marca entonces lleva a tal patrocinador, exacto. Entonces vamos a llevar a tales influencers y tales actores y tales no sé qué y tales sí sé cuánto. Pues pero los influenciadores que llevan por marca son un porcentaje muy pequeño del aforo del estadio. Pero, claro, pero realmente claro. Los opinadores con certeza y con conocimiento ya no ni son invitados ni van, ya no les interesa. Es que vamos a ese grupo de invitados. Esa es una parte, sí. Es un segmento de la población que va al estadio, a los partidos de Selección Colombia, digo. Otro segmento dice, ay, rico plan de ir a ver el partido de la selección, sin saber ni qué está jugando. Entonces dice, bueno, nosotros somos familia, entonces Moni, Ben, Camina, María Juliana, Cavani, Cris, Orlando, vámonos todos y hacemos un combo, nos sale más barato. Uh-huh. Claro. Pero ¿cuál es el plan? Vamos a ir a la Selección Colombia. Y niños, o sea, paseo, no, paseo. El plan no es... Sí, ni idea a qué horas ni nada, porque camine. Vamos a ir a Vietnam. Vamos a ir a Vietnam. Vamos a ir a Vietnam. Que eso es pensar en el fútbol. Vamos a ir a Vietnam. No, es vamos a ir a ver a la Selección Colombia. Entonces es ir a ver las camisetas, es ir a ver la gente, es ir a decir si se puede, que es yo creo que uno de los coros más infames que pueda existir en la historia. Nico, el programa es suyo hoy y el martes es suyo. No, tranquilo, pero es que... Lunes pero también. ¿Por qué no? No, oye, María Juliana, o sea, deja la grosería. Mira, si yo soy dueño de una marca, me contrato a la Barra Brava de Chacarita Juniors y me la llevo allá al Metropolitano. Claro. Así, porque yo necesito meter presión. Claro, pero es que el dueño de la marca no está pensando en meterle presión al otro, está pensando en su marca. Está pensando en su marca, está pensando en su marketing digital. A eso voy. No se piensa en fútbol. Claro. Tú me lo has respondido mejor. Claro, esa, pero lo que te digo, bueno, es lo las que marcas preguntar. Pero ¿cuál es el porcentaje del aforo del partido, Nico? No, pero mira, de influenciadores. Occidental. Bastantes, mira. De que lleven marcas, mira, no, es un porcentaje muy chiquito. No, no creas, te voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos en pandemia y Colombia iba a jugar, es que no me acuerdo qué partido era que jugó en pandemia. No, es que no se puede, mijo, es que no se puede. Iba a jugar un partido en pandemia y solamente dieron autorización de ingreso a los influencers, A la gente que lleva las marcas. ¿Por qué? Porque la marca es la que, sí, la que pone la plata. Por eso, fíjate de todo lo que hemos estado hablando, de influencers, de marca, de plata. Pero los que tienen que llevar fútbol a la barra brava, el Chacarita Junior, no son las marcas. No son los apasionados. Es el club, es la selección, no sé, la federación. También puede ser, y responde a eso, también puede responder a tu pregunta, es que, porque tengo muy defensora de los influencers, y no quiero herir susceptibilidad. Yo digo lo que pienso y es ya, que todo este, bien. Este es un país poco futbolero también. Uy, sí. Muy poco futbolero. Pues totalmente comparado a... Nosotros no somos Brasil. Ah, ni Argentina. Pero no somos Uruguay. Ok. No somos Argentina. Bueno. Estamos lejos. Uh-huh. Si tú me dices, todos los fines de semana veo por lo menos, o en el último mes, he visto dos partidos de Jaguares de Córdoba, no es imposible. Eso aquí no ocurre. Ok. Eso es ser futbolero. Pero lo que tú decías, en los clubes sí se ve mucho, o sea, sí hay mucho futbolero y sí hay grandes hinchadas y grandes barras. Claro, es volvemos a la dicotomía. Tú le preguntas, ahí uno reconoce quién es futbolero y no. Tú le dices, ¿usted qué prefiere? Jaime, pregúntale. Jaime, pero usted dijo que el Real Madrid faltando 2 minutos, pero eso es otra vaina, ¿no? Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes son hinchas de algún equipo o no? Sí, sí. No, nacional. Yo de Brasil. ¿Tú qué prefieres? Yo de la selección brasileña. ¿Y usted no es hincha de ningún equipo? No. No le puedo hacer la pregunta a usted. Se lo voy a hacer a María Juliana. ¿Tú qué prefieres? ¿Que tu equipo gane la Copa Libertadores o que tu país gane el Mundial de Fútbol? No, que mi país, que la selección gane el Mundial. No eres futbolera. Se acabó. Así de sencillo. Exacto. Uno, si es hincha de un club... Mira, yo dejo todo si mi club es campeón de la libertad. Todo. No, es que todo. Yo no la selección no me interesa. Pero eso está clarísimo. Que yo no soy futbolera está clarísimo. Pero eso es lo que... Eso, bueno, o sea, me gusta el fútbol, pero no soy futbolera. Eso es lo que estamos hablando. Falta más gente futbolera en las tribunas. Digamos, para acompañar a la selección. Lo que acaba de decir Nicolás, perdón, ¿sí me entiendes? Es verdad. Sí. Como que sea más... Lo que hace a una persona que meta más presión del fútbol es tener un equipo, no una selección. Eso sí está... Ah, clarísimo. Sí. Desconfíen mucho la gente que dice, soy hincha de la Selección Colombia. No. Al estadio, apoyar... Exacto, sí. Uno no puede ser hincha del estadio. Colombia. Tengo que ser hincha del Tuluá. ¿Me copian? Después, sí. No, lo que quiero decir es que a mí me encanta, por cuenta de Nicolás Samper, ver fútbol. Yo me estoy viendo 10 partidos el fin de semana, por lo menos, y me encanta, pero... Digamos que no soy como Nicolás, que es un apasionado a muerte de Millonarios. Claro. Y es una pasión que hay que respetar. Uh-huh. Y ese es su equipo, y con ese equipo se muere. Ahora, sí, paralelamente, ese hincha del Rayo Vallecano, pues yo me paro y me voy. Bueno. ¿Cuántos hinchas del Barcelona hay en este país? Hay 35 peñas. Millones. Y del Real Madrid, hay peñas. 20. ¿Qué? Pero ven, espérate, yo te quiero, ¿qué? Porque me quedé pensando en eso, te quiero volver la pregunta. ¿Tú prefieres que... ¿Podemos hacer programa o estamos bien? Dos segundos, una pregunta. ¿Tú prefieres que Millonarios gane la Libertadores a que Colombia gane el Mundial? Pero 200 mil millones de veces. ¿Verdad? ¿Cómo se te ocurre que no? Millonarios fue lo primero que yo vi. O sea, gracias a eso a mí me gusta el fútbol. Bueno, lo que pasa es que Nacional ya ganó 2, entonces pues por eso ya quiero que gane Colombia el Mundial. No creo, yo que cualquier futbolero diría otra Copa Libertadores. No eres futbolero. Bueno, Nico, listo, yo los dejo, pero me encanta ese quiz. La verdad, están infinitamente estamos, pero nuestro mejor pero momento de qué? Polémica. No, yo no estoy peleando, yo no te estoy diciendo cosas. Que tiene una ventaja para nosotros. Claro. El hecho de que pierda Colombia, la gente busca otro plan. Sí, claro. La gente no se pone a tomar trago, la gente se pone a meditar y a decir, cambiemos de tema. Y oyen un bodrio llamado Los Originales. ¡Ah! A la pregunta, Nicolás, por favor, antes del arepaso. Mire, ¿cuál fue el acto o comentario más bochornoso que alguien cercano a ti hizo o dijo en alguna reunión, comida o fiesta? Y íbamos en eso y no sé por qué terminamos en esta locura. Sí, pero yo no sé por qué. No, porque usted es muy cansón. Me ha hablado. Pero hoy sí le dije, ¿sabe qué, hermano? Haga lo que quiera. A ver, los partidos de la Selección Colombia solo asisten faranduleros y pantalleros les gusta robar pantalla. No, Tanico. 5-4. 5-4. Toda la razón. Pero fíjese, es que no es que esté mal que vayan tampoco, eso es a lo que voy, sino que nosotros no somos tan futboleros. Sí. Esa es la conclusión. Culpa de un hermoso estadio lleno de colombianos vestidos de amarillo. Y en época de pandemia sin público jugó igual de mal. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. No es justo ver un estadio tan hermoso para ver un equipo tan mediocre. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-4. A partir de esta fecha, Colombia ya depende de terceros, como Uruguay y Perú. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-4. Estábamos departiendo con unos compañeros antes del grado. Mm. Y bien desparchados por la falta de empleo, cuando dije, lo que soy yo, voy a poner un peaje, y una compañera, la paisita, dice, ay, uh-huh. ¿Y si se puede? No, 0-1. Bueno. Ahí no hay buenas tardes hoy. No hay nada, simplemente llorar pasito. No, Tanico. Bueno, estoy de acuerdo. 5-4. En el matrimonio de mi hermana se vio el papá del novio con la nariz blanca del baño, y después de pasear por todo el salón, todo eufórico, alguien le dijo y dijo que era por qué. Mm. No, Tanico. No, vamos a ponerle 5, no, perdón, 0-1. ¿Qué? 0-1, no me idea. Pues, cenando con una amiga en un restaurante chino, cuando un indigente que llevaba rato parado en la puerta, y una voz le dice, vuelve más tarde. El indigente dice, oiga, cucha, ¿cuándo me va a pagar las ratas que le traje la semana pasada? Uy, no. Uy, no, 0-1, hombre. Uy, no. ¡Qué horror! ¡Qué horrible! Llegamos porque nació el hijo de una colega, pero a esta lo acompañó una enfermera huérfana. Nació escaso de orejitas. No faltó el comentario de su sobrina que acaba de llegar, tía. Y si mi primito llega a sufrir de los ojos, ¿de dónde le cuelgas las gafas? No. Chiste malo, pero nota. Es muy bueno. 5-8. El día de mi primer matrimonio, el señor padre de este pechito, en medio de la borrachera y con todos mis tíos alrededor, me dice, reclamo prima note. Afortunadamente la familia noruega no tiene ni idea de lo que significa. En una fiesta, un amigo ve a una compañera de trabajo y le dice, felicitaciones, ya casi tienes el bebé. A lo que ella respondió, no, no estoy embarazada. Sí, es así tan común. Esa es muy común. Esa es buena, ¿no? Qué susto. Sí, nunca pero a mí eso. Me gusta, ¿sabes? Sin culpa. Es mejor callado. Sí, pregunte por otro, por un ladito. Usted sabiendo. Y sabiendo que no está. No, pero es que a veces la barriguita, o sea, hay barrigas. Hay gente que es así, sí. Hay gente gordita. Hay gente muy pero es que hay gente gordita que es puntuda, entonces uno pues ya un puntudo no, y si no está embarazada. Después del embarazo queda más gorda, ¿no? Ojo. Ah, bueno, también. Y hay gente que sabe que no es padre. Ah, claro, porque se demora uno en, claro, en que la piel vuelva y coja. En el colegio, en la reunión de... En el cole, en, digo yo como hubiera tenido hijos. Y ahí en el colegio, oiga, en el colegio... En el colegio, en la reunión de padres, en una discusión con un profesor, mi tierna mamá dijo... con su dulce voz frente a todos, calla o voy y le doy. Después de unos 12 meses, mis amigos me ven y me recuerdan a pleno grito esa super frase, 0-1. Feliz viernes, y les cuento que fui testigo de la famosa, hay felicitaciones, ¿cuántos meses tiene? Y resulta que solo era panza de la fémina. Ya se imaginarán mi carcajada. Entonces, soy de los que estallan las risas en un velorio. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Bueno, eso es por hoy. Haré paso. ¿No lo hemos hecho? Sí. Hicimos uno. Faltan dos. Faltan dos. Bueno, despegamos, por favor. Vamos con musiquita, con Bangles. No. No, ya fue. ¿Saben cuál? ¿Cuál? Maverick Sabre lleva They Don't Care About Us con Rudy Mental. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, María Juliana. Pues Nico, toda la semana estuvimos muy pendientes del estado de salud de Egan Bernal. Recordemos que el lunes tuvo un accidente bastante fuerte y está recluido desde entonces en una clínica. Ha tenido múltiples cirugías y está en unidad de cuidados intensivos. Pues todo lo que se había sabido era a través de los comunicados oficiales de la Clínica de la Sabana de Bogotá, y hoy Egan Bernal montó una fotografía a sus redes sociales en la que dice lo siguiente: después de haber tenido un 95% de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer, hoy quiero agradecer a Dios, a la Clínica de la Sabana, a todos los especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, a Mafe Motas, que es su novia, amigos y a todos ustedes por sus deseos. Sigo en UCI, a espera de más cirugías, pero confiando en Dios que todo va a salir bien. Esas cirugías que le hacen falta a Egan Bernal no ponen en riesgo su salud. No. Las cirugías anteriores sí eran cirugías muy delicadas, supremamente delicadas. Primero que la del fémur, ¿no? Y la columna. Por eso él dice que en esas cirugías era muy, o sea, era fácil que se pudiera haber quedado parapléjico, pero bueno, gracias a Dios esto tranquiliza un poco a todos los seguidores, bueno, y a todos los colombianos que estamos pendientes de la salud de Egan Bernal, y esperamos que su evolución siga siendo satisfactoria. Sueños, pasión y fútbol envuelven a esta nueva historia que está por contarse. Este 28 de enero, no te pierdas Mi Selección Colombia, solo por Amazon Prime Video. Ya está hablando Reinaldo Rueda después del partido contra Perú y dijo que el equipo en general, porque lo interrogaron inicialmente sobre los cambios, las modificaciones que hizo, y decía que trató de abrir un poquito más los costados para poder tener más llegada frente al área de Perú, pero que un elemento bien complicado durante el juego. O sea, se está arrepintiendo. Ansiedad. Y tiene razón. Una selección y tú todo lo un país. Al principio. Sí, una selección y todo un país que vive en el mismo sueño: ver a Colombia coronarse campeón. No te puedes perder esta nueva historia que llega para mostrarte las dificultades y las alegrías que se viven en este maravilloso deporte. Así que no lo olvides, disfruta Mi Selección Colombia a partir del 28 de enero, solo por Amazon Prime Video. Vamos con música, Moni. Sí, claro que sí. Vamos con esta canción que me gusta mucho, de Jamiroquai. Fue grabada para su cuarto álbum Synchronized de 1999 y este fue el primer sencillo. Aquí está Kenneth Head. En los originales, Viaje a las Estrellas. Viaje al fondo del mar. Lo que usted quiera. Bueno, mi querido Nicolás, mi querida María Juliana, mi querida Mónica, pues hombre, yo aquí pendiente, nos quedan 5 arepasos. ¿5? Yo cuidando a Nico, pero en cualquier momento Nico se pega una desenfrenada brutal. Hoy todos los arepasos son económicos. ¿Pueden creerlo? Económicos. Bueno, pero esta es una historia increíble. No sé si es Viaja a las Estrellas o Viaja al Fondo del Mar. Sí. Ni tampoco el protagonista. El príncipe Andrés de Inglaterra ha rechazado toda sugerencia de zanjar discretamente su batalla legal en Estados Unidos y resignarse a un ostracismo social que salvaguarde la imagen de la familia británica. Su equipo jurídico presentó el miércoles ante el juzgado de Nueva York, que instruye la acusación de abuso sexual, pues un escrito de 11 páginas en el que niega rotundamente los hechos. Lo primero que les quiero decir antes de que nos enloquezcamos es que no hay pruebas de eso. No, exactamente. No. Él no, tiene no una foto abrazando a una niña que hoy en día es la denunciante. Tú no lo ves con ningún escenario más que ese. Sigo. No lo estoy defendiendo. Andrés solicita además que el asunto sea expuesto ante un jurado popular y que sea el que decida sobre su culpabilidad o inocencia. Eso quiere decir, compañeros, que tendrá la mayor publicidad en los Estados Unidos y que él quiere hacer que eso sea público, uh-huh, después de que su mamá lo sacó de la corona y dijo, ya no más, mamá, ya me aguantó de toda esta vaina, me voy a muerte y que un jurado decida si soy o no soy culpable. No, vamos, ¿no? Y es que si en verdad no se le ve, no tienen otras pruebas diferentes a esa fotografía, pues tiene con todo para ganar. El hijo de Isabel II mantiene su versión de que nunca conoció a Virginia Giuffre, la mujer de 38 años y residente en Australia. Perdón, ¿dónde, perdón? Australia, que acusa a Andrés de haber abusado de ella en por lo menos 3 oportunidades cuando tenía 17 años. Hasta 40 veces niega el escrito de la defensa los hechos presentados por el equipo de la niña, que tiene 38, encabezado por el prestigioso abogado David Bowles, el que contrató a Andrés. Pero también más de 40 veces utiliza un argumento medio confuso que se llama falta de información, para evitar responder por datos más controvertidos. Por ejemplo, respecto a la famosa foto en donde él abraza en la cintura a Giuffre en el apartamento londinense de la chica esta, Maxwell, que ya la acusaron de culpable de 5 cargos. Sí, Ghislaine Maxwell. Los abogados del duque persisten en la... No es duque, los abogados de Andrés, él ya no es duque. Persisten en la estrategia de sembrar dudas sobre la veracidad de la imagen, a la vez que admiten no disponer de pruebas para demostrar que sea falsa. Dicen, esa imagen puede ser o no puede ser. Pero yo insisto, hasta ahí no pasa nada. La estrategia más arriesgada de Andrés y que le puede rebotar negativamente es la de cuestionar a la propia Giuffre a lo largo de más de una decena de peticiones expresas de que el caso sea sobreseído. Los abogados de el duque o exduque exigen que las acusaciones de la mujer sean desestimadas por su conducta incorrecta y por no tener las manos limpias. Y aquí aclaro algo muy importante en el Código de la Justicia Americana. Es un concepto procesal por el cual aquel que reclama justicia debe acudir con las manos limpias. No digo más. El equipo de Andrés intentará demostrar que esta niña convivió muchos años más con Epstein y Maxwell, sí, como partícipe de atraer muchas menores al entorno del financiero para que las violara o para que las abusara. Entonces, yo no es que sea fanático de la corte, pero lo que digo es que el tipo dijo, bueno, mamá, ya hiciste todo lo que tengas que hacer conmigo, bueno, ahora quiero en público que pase lo que tenga que pasar, así se vuelva pedazos tu corte británica. Voy a comenzar las opiniones con María Juliana Correa. Tu opinión, María Juliana. Eso es un caso muy escabroso, me parece tenaz. Pues sería muy bueno lograr definir si este tipo tuvo que ver o no ahí. Pues las fotos hay, evidencias hay, pero uno no sabe hasta qué punto. María Juliana. Mónica, ¿ves? Es que yo no me sé nombre. Ya, debería renunciar a una de las dos. Mónica. No, pues yo sí siento que yo también hubiera hecho lo mismo si estuviera muy segura de que en verdad me pueden investigar lo que sea, no van a encontrar nada. Y pues si ya fue lo peor, pues ¿por qué no enfrentarlo ya con toda? No, lo peor era que su mamá no creyera en él. Y el tipo ya dijo, ay. Sí, exacto. De verdad. Y mi mamá y la... Nicolás, una opinión normal, igual que las demás, para que no se sientan agredidas pues, por género. No, usted sabe que, pues, y ha habido muchas trabas, me da la impresión, frente a la búsqueda, la búsqueda de la verdad en ese caso. Lo que espera, porque eso tampoco hay que negarlo, ¿no? Una cosa diferente sería si un asunto de ese tenor le ocurriera a un... Un X. A un peregrino, sí, por ahí, y no a este señor. Claro. Ahora, ya hemos visto que en muchos casos las evidencias se esconden, se tergiversan, se pagan, se queman. Se crean. Pues, sí, exacto. Entonces, bueno, tuvo que haber hecho ya eso para que ella se salga a enfrentar y decir, bueno, no tengo nada que ver, investígame. Bueno, señores, pues esa es la historia de este tema, pues que la verdad no, yo lo he seguido mucho. De hecho, tengo un testimonio de la chica que estaba por leer, pero yo lo que creo es que ya entra a juicio, pide un juicio popular, pide que sea un jurado popular. Yo creo que el tipo, ¿sabe qué? Yo creo que el tipo se mamó, Nico. Sí, yo creo que ya el tipo... ¿Sabe qué? Ahí sabe que... Y ese que es, o sea, bien holgazán. Y ese que es bien holgazán, eso sí. O tiene que estar seguro de que no hay una prueba contundente. Exacto. Porque es que un abrazo en una foto no es nada. Claro. ¿Y qué más tienes? No, tú dijo que no la conocía. Pues sí, se me olvidó. ¿Y por eso le mete en cárcel? No. Exacto. ¿Ah? Pero yo creo que es que la mamá, es que la señora, la antigua dama, es muy jodida, ¿no, Nico? Sí. Uy, ¿qué? ¿Jodida? Una cosa seria de verdad. O sea, ella sabe cómo es la vuelta. Es que también le han tocado unos angelitos. Sí, es que le ha tocado lidiar con una descendencia compleja. Sí, lidiar como con mucho díscolo, ¿no? Mucha golosina. Pero es ah, que pensé recuerdo. Que iba a decir otra Andrés, cosa. Uy, pensé, mucha golosina. Perdón, Andrés, casado con Sara Ferguson. Oiga, Sarita Ferguson. No, pero es que oiga esos cuentos. Te parece una Spice Girl. Carlos, obligado a casarse con Diana. Claro. Él quería otra cosa. Él quería a Camila en verdad. Que yo de verdad. Y lo Camila entiendo. No era tan fea. ¿Cómo que no era fea? Tan divina. Poco, no, o sea, a Camila la dejó la belleza por su vejez. No, señor. Es que al contrario. Reposó. Al contrario, cada año es ay, no. Un año no, es más bella. Terrible. Linda. Pero ¿cómo? Carlos siempre linda. Dijo, mamá, es que yo quiero es... Y la sentó la mamá con la mamá de la mamá y la tía y le dijeron, es que esta es la vieja. Y el tipo, pues miren lo que terminó. Tenemos el otro caso de un hijo muerto de la reina, sí. Que no se conoce mucho de eso. Y tenemos el caso, uy no, es el caso de Harry. Uy, dígame es un caso ustedes. También tenebroso, hermano. Dígame ustedes. Que es un chino súper arraigado y todo. Y aparece Brujilda y fue Brujilda que lo llevó. Brujilda. No, es Brujilda. El hijo pródigo. Nico está de acuerdo conmigo, Brujilda. No, linda, linda. No, pero es linda, pero es Brujilda. Tiene sus fetiches y sus cosas y sus humaredas de magia, ¿no? Y ya la reina como que, no les digo que se fue a una casita de piedra. Ay, no puede ser. Una casita ¿cómo piedra? Que no puede a la ser de cinco, si pero si ayer fue la arepa, yo la sé, de cinco pero una cuadros, casita de piedra, de se me ha olvidado la casita de piedra, sí. Pobrecita. Una casita de piedra con cinco cuarticos que da contra el mar y que es como la casa de los empleados de la gran casa de esa finca de 10.000 hectáreas, Nico. Sí. O sea, ¿usted en dónde andaba ayer? No sabemos, no importa. Y ganó ese arepazo. ¿Para qué preguntar? No, sí. Yo perdí ese arepazo. Y llegó un punto en que claro, dije 8.000 hectáreas. Pero estuviste cerquita. No, 8.000 hubiera dado el punto. Yo le bajo. No. No. Yo dije. Yo le bajo 1.000, mijo, créanme. No, tranquilo. O sea, le doy el punto. No. Óigame, pero sí, yo creo que es que ya llega un punto que uno dice: uy, ¿sabe qué, mamá? ¿Sabe qué? ¿Sí o no? Sí, ya basta, pues. Pero ¿sabe qué es lo más increíble? Le debe decir en su mente: ¿sabe qué? Si a mí me cogen y me molestan, me joden, perdón la palabra, nos vamos todos, mamita. Nos vamos todos. Sí. La Casa Real Británica se va a la cárcel también. Se van todos, claro. Sí, pero es que la viejita le quitó los títulos hace un mes. Y le quitó a Harry los títulos, o sea... Es que también uno querer obligar a la familia a estar juntos sí es muy verdad. Ay, no, eso sí que... Qué pereza. Y con las ganas de las familias de siempre andar separadas. Es que es rarísimo, ¿no? No. Es distinto. Hay mamás que quieren tener a los hijos pegados por un honor y un orgullo que yo creo que ya no existe. Pero familia modelo no existe. No, eso no existe, ¿de acuerdo? Eso no existe. Yo conozco dos. ¿Ah, sí? Pero modelo, sí, o sea pero que... Déjeme irme tranquilo de este mundo sin revelar mi secreto. Bueno, esa es la historia. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos con música antes de los homenajes? Que hoy son muy simples. Hoy sí no hay mucha. ¿De verdad no hay mucha vaina? Vamos con música, por favor, Moniquita. Claro, nos vamos con el nuevo sencillo de Adele. Se llama Oh My God, es su nuevo álbum llamado 30. Aquí está Adele. Bueno, Moni, recordemos el premio de esta semana para los oyentes que han opinado en Los Originales. Bueno, yo solamente voy al Instagram de Los Originales, @losoriginalesfm, y me dan unas ganas de irme ya a este lugar. Es de comida tradicional japonesa y se llama Sumo Sushi. Está ubicado en Usaquén y en Chapinero. Hay sushi, hay ramen, hay teppan y hacen parte, tienen una variada y exquisita carta que logran combinar muy bien con su acogedora decoración, que además dicen que nos transportamos a un auténtico bar japonés. Es perfecto para disfrutar uno de los sushis más recomendados de Bogotá, como el Fire Roll, por ejemplo, o un maki, que termina su preparación en la mesa con un flameado en medio del fuego, y por supuesto esto hace que Sumo Sushi sea toda una experiencia. Los pueden seguir en su Instagram y en Facebook como @sumosushi.co. Sumo es con S, Sumo Sushi Co. Como ahí los sumos. Exacto, como los sumos. Son una delicia y bueno, esta va a ser el lugar a donde vamos a invitar a ese tuitero que se destacó esta semana por darnos una gran respuesta. ¿Cuál es el premio que van a tener en Sumo Sushi? Pues bueno, les quiero decir que van a tener una cena completa para 4 personas, van a tener una botella de whisky y una botella de vino tinto. ¡Ay, delicioso! Y pues la cena es entrada, plato fuerte y postre. Y pues todo esto como con los platos repartidos, como les estaba contando, ¿no? Sushi, ramen, teppanyaki, bueno. El pad thai es increíble. El sushi es uno de los mejores de Bogotá y el pad thai también es brutal. Uf, deli, tengo muchas ganas. Y bueno, eso es lo que se va a llevar el feliz ganador de esta semana. Oye, gran premio, ¿no? Me encanta. Pero qué delicia. Tengo muchas ganas de salir de acá e irme para allá. Solamente les voy a pedir un favor. ¿Cuál? No van a decir Yumi. Rico. No, es Yami. Rico. No, Yumi. Empezando Yumi. Rico porque no es Yami. Yumi, es Yami. El día que ya pasó y la noche que llega. En Los Originales. No pasó nada, hombre. Tomás de Aquino, escritor, 1225, filósofo, José Martí, poeta, claro, héroe cubano, Lucía Bosé, mamá de Miguel Bosé, muerta, Alan Alda, hombre, Dimash, Carlos Slim, Greg Popovich, entrenador de baloncesto, claro, Nicolás Sarkozy, político francés, Sarah McLachlan, cantante, Gianluigi Buffon, futbolista italiano, portero, sigue tapando los 70 años, ¿no? Sí, Nico, está tapando en el Parma en la segunda división. Listo. Que fue el equipo donde salió. El Aya Wood, un petardo, Maluma. Uy, no, ¿le hacemos homenaje? No, ¿cómo se llama? Sí, rico. No, dejemos así, por favor. ¿Por qué así tan libidinoso? Carlos Magno, Pedro el Grande, Cristina McCaughley, la americana que se murió en el aire. Y finalmente, uy, pero Orlando se la tiró toda. A ver. Uno de los integrantes de Lynyrd Skynyrd. Ah, qué chévere. Ay. Sweet Home Alabama. Uf, ya, sí. Salgamos de Sweet eso rápido. Sweet Home Alabama vamos a poner. En Los Originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me digan que bien. faltó la segunda parte de la de paso de la parte tributaria, porque era un tema económico de España. ¿Por qué hace? ¿Porque va a perder? No, porque se pasa es que yo le dije, está nervioso. Orlando me dijo. Él está nervioso por ese puntico que está cuidando el huevito de oro. Él está así como. Sería completamente injusto, Orlando, hacer dos arepasos porque usted le puede ganar a Nico. Las otras dos. No, sí, estamos lejos, pero. Casi están demasiado perdidas. Pero con que gane Orlando, yo quedo feliz. ¿Oyó eso, Nico? Yo no sé. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal eso? Repite otra vez eso, con que gane Orlando. Con que gane Orlando, nosotras quedamos felices. ¿Tú también, María Juliana? Sí, por supuesto, claro. Van a estar tristes, les cuento. No creo de mucho, te queda un día. Eso ya lo tenemos asegurado. ¿Qué? Podemos ganar la felicidad. Claro. ¿Qué? Estar tristes, porque siempre estamos tristes, porque siempre ganas. Sigan. O sea, en este momento estás ganando, por eso ya lo tenemos asegurado, la tristeza ya está asegurada, pero... Sí, bueno, podemos ganar felicidad. Me faltó la segunda parte del primer arepaso. Digamos que no me faltó, sino que estábamos muy apretados y que el partido de fútbol y todas esas cosas, por lo cual yo pues trato de ser un poquito ecuánime. Y hoy me han visto muy tranquilo porque hoy es viernes. Aún con muchas vicisitudes que algún día sabrán, pero no me dejé llevar por la emoción. Muy bien. Inteligencia emocional. Muy bien. El 25% de los puestos en España son temporales. Segunda parte del otro repaso económico. Teniendo en cuenta esto y sumándolo al total que les voy a pedir, ¿cuál es el número de personas ocupadas al 31 de diciembre de 2021 en España con trabajo? Número de personas. Música, Cristian, tranquilo. Que es grande. Número de personas con trabajo. Trabajo, empleadas. Con trabajo, incluyendo los temporales. Incluyendo los temporales, listo. Es que no hay que. Que pregunta mucho pierde. Tenemos un menos dos. Soy automático. Yo. Ay, qué tristeza, hombre. ¿Sí? Tenemos un menos dos. Pero no yo me lo pongo. Tú no cantas victoria. ¿Cómo? Menos 17. No, espérate, 19. Espérate, Juli, porque tú no sabes qué respondimos los demás. No. Yo sé que respondí yo. Yo sé que respondí yo. Es absolutamente brutal. Yo sé que respondí. Es una absoluta locura en un mundo real. Lo puse, lo mandé y yo quiero saberla, quiero ser feliz. No, yo pensé que estábamos millones. Hablando de China. ¿Qué? ¿200 sí. millones de dónde? Pero tú estás contando que las gambas, en las paellas, que te estás contando todo. El jamón ¿qué? Serrano. Ay, qué rico. Las patas así de jamón. Tienen casi 60 millones. Y 200 millones que tienen empleados. No. Pues usted me avisa. O sea, hay mucho empleo. Hay, es que hay personas que tienen hasta 3 empleos. ¿Alguien tiene alguna duda del menos 2? Le digo que ya me lo puse. Nunca vi algo muy más bajito, ¿no? Y sabio. Ya me lo puse. Si quieres menos 3 y todo, pero la brutalidad. 200 ay, no, millones, de verdad. De verdad. No, es que yo lo vi y dije, no, pues. Ay, qué risa. Ya no lo puedo decir. Bueno, la respuesta. Orlando 12 millones, Mónica 20 millones, Nicolás Samper 28 millones y más uno para Mónica Martínez. ¡Wow! Bien. Ay, pues aunque seguimos 20 bien, millones, pero... 180 millones. Bien. Porque ante los logros. Muy raro, pero no, yo... ¿Sabes? Mi mamá trabaja en una empresa temporal, o sea, ella es directora comercial de una empresa temporal en Colombia. ¿No tienes que explicar? No, claro que tengo que explicar, porque es que me dieron un punto. Y hicieron una investigación de cómo va el empleo temporal a nivel mundial y en Europa. Y entonces pues yo tenía ahí como medio un cálculo de cuánto día en cada país. Me parece sorpresiva esa explicación, pero bueno, es viernes. No, entrevisten a mi mamá que les lea el artículo. Es viernes, me parece un poco sospechoso, pero es viernes. Pero sospechoso no, ni yo. Si es mal jugador, por favor. Me parece sospechoso. Sí, o sea, tampoco no invente. O sea, róbate todos los puntos que te queden. Huele a fraude. Yo honesta. Nicolás 28. Huele a fraude. No, yo que voy a robar. Huele a fraude total. ¿Cómo era el paso ahí, María Juliana? Bueno, Mónica es que tiene menos 22 robado. Puntos. Yo Cristo. Tengo menos 19. Qué fraude. Orlando tiene menos 3 y Nicolás tiene un punto. Bueno, segundo haré paso, ahora sí. A ver. Bueno, pila, María Juliana. Ya. Pero con esta velocidad esta niña en el internet es muy berraco. Ah. ¿Cómo hacemos para que tu mamá te quite el aparato? Para aparato, pues. Ya miren, sí. Todos con las manos arriba, tranquilo. ¿Cómo lo habrá Natalia Franco? ¿Qué? ¿Cuánto, qué porcentaje que la creció aplaudo. La economía de Estados Unidos en el 2021? ¿Cuánto qué otra vez? No. ¿Qué porcentaje creció la economía de Estados Unidos? Estados Unidos en el 2021 con respecto al año anterior. 10 segundos. No pregunten tanto que pierden tiempo. 5 segundos. 2 segundos. 4, aquí no voy a meter 30%, no. Cuando uno responde un porcentaje de estos, o es muy cercanito o no es, ¿okay? ¿Ok? Pero la ley del 30 aquí no, porque es una cifra muy pequeña. Orlando 4.5, no es. Muy exacto. Nicolás 3.5, no es. Uh-huh. Mónica Martínez 9%, no es. María Juliana 7.8. Ok. Me encanta. Había que dar un porcentaje así. Me encanta. En este caso voy a calcular quién está más lejos. Espérese un segundo. Yish. Espérate un minutico, es que es muy fácil. ¿Cuánto dijo usted, Nicolás? 3.5. No, Nicolás no está mal, pero yo dije que yo no. Que en este no dabas yo nada. No acerco tan fácil. Sí, no. Menos uno para Mónica Martínez. Oh, no, ven. Todo. Oh, no. Pero lo que por agua por se agua viene. Por agua se va. No, no es así. Ay, no. Los la demás están ahí. Sí, es que Estados Unidos está muy mal, ¿no? Sí, no, le han cascado está mucho mal. Está muy mal. Está muy mal. La inflación, ¿no? Es que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos creció en la tasa más elevada desde 1984. No se les olvide. Para un país así es muy grande el crecimiento. 5.7%. Uy, siempre, ¿no? Eso está mal, si eso está mal, me paro. Bueno, cálmese. ¿Cómo quedó el arepaso hoy? Bueno, Mónica quedó con menos 23 puntos, yo con menos 19, Orlando con menos 3 y Nico con nada. O sea, no es nada, Nicolás. Óigame eso, Nico. Con nada. No es nada, Nico, nada. Pero ¿por qué hacen eso? Yo no entiendo. Un tipo como Colombia. Un tipo que ha ganado como todos Colombia. Los arepasos, que las ha humillado todos. Ay, no, yo humillada nunca me he sentido. ¿Tú te has sentido humillada? Absolutamente no. Absolutamente negativo. Deberían revisar las cuentas, pero bueno. Es viernes. Ay. Bueno, Niquito, hermano, pues siento mucho lo de Colombia por su amor por la selección. Sí, qué vaina, hombre. Pero ha bueno. Ha sido un defensor enorme y sé que sufre y le da mucha rabia. ¿Cómo titularía su artículo mañana en el medio que fuera? Jodidos. Sí. Sí. Ya el eliminado se acabó. Sí, ya el eliminado se acabó. Jodidos. Ya estamos peor. ¿Y usted cree que el performance, sé que me va a decir es que yo no soy brujo, pero después de ver esto, el performance de Colombia contra Argentina en Córdoba va a ser... No, qué pereza ese partido. No, es esperemos, pues es que faltan 9 pero puntos. Pero es delicado, hay que jugar, no solamente... Pues hay que jugar 9 puntos igual, ¿no? Sí. De los 9... No, y qué mal, son solamente 2 partidos en esta temporada. Y queda uno al final, ¿no? En marzo, ¿no? Sí, queda, exacto. Falta uno ahorita esta dupla y 2 en marzo. Pero usted, ¿cómo? O sea, ¿qué le diría usted a Reinaldo? Óigame, hermano, para Argentina, ¿usted qué le diría en 2 líneas? Estemos ricos aquí, estemos ricos. Estamos contentos. Estamos ricos, estamos ricos. Bueno, Nicolás, ganador del Twitter de la semana, ¿y qué gana? Claro, mire, fue del tema que hablamos en los originales. Eso fue el... Hoy estamos aquí, perdón. Hoy es viernes 28. No, pues 28. Viernes, papi. No, listo. Papi. Viernes, esto fue qué el elegante. Tema del 25, que fue lo de cuando estuviste cerca de morir. ¿Partes? ¿Se acuerdan? Sí. Uh-huh. Y dijo Kaiser Snake. La primera, tuve una hemorragia interna debido a una úlcera estomacal. Me ahorro los detalles, pero casi muero desangrado en el baño de mi casa. La segunda, el microsueño de un conductor de intermunicipal casi nos mata a mi familia y a mí, casi nos vamos barranco abajo. Y la tercera, el año pasado trataron de atracarme, me golpearon y me apuntaron con un arma. No entregué nada porque no traía nada, solo salí corriendo y rogando por si me llegaban a disparar por la espalda que les fallara el tiro. Gracias. Kaiser Snake es el ganador. ¡Ay, qué bueno! Chévere, felicitaciones. Se gana una cena para 4 personas en Sumo Sushi. Y es que si hablamos de comida tradicional japonesa, pues tenemos que hablar de este lugar que está ubicado en Usaquén y en Chapinero. Tienen sushi, tienen ramen y teppan. Y esto hace parte de su variada y exquisita carta que logran combinar muy bien con su acogedora decoración, que además hace que nos transportemos a un auténtico bar japonés. Es increíble. Es perfecto para disfrutar uno de los sushis más recomendados de Bogotá. El que tú recomendaste, María Juli. Los rollos todos son muy buenos y el pad thai es increíble, Nicolás. Queda ahí abajito de su casa. Exquisitez pura. El five roll, por ejemplo, un maki también que es delicioso, que además lo flamean en la mesa. Y bueno, todo esto hace que Sumo Sushi sea toda una experiencia. Una entrada, plato fuerte y postre, una botella de whisky y un vino. Ahí 4 personas la para cena. 4 personas, delicioso. Así es. Pero no quieren aportar más del establecimiento, por favor. No. No, ya. Pregunto yo, pues. Es que, claro. Es, que es muy rico, yo qué hago. Por Orlando Rivera, pero no quieren darle más bomba a la vaina, ¿o qué? ¿Otro poquito? Sí, no, sí, ya estamos rico aquí. ya estuvimos rico. Bueno, Nico, hermano, lo siento. ¿Partiditos para el fin de semana? No, no hay liga española. No, no hay mucha cosa. Millonarios Nacional mañana sábado. Ah, no, eso sí hay que verlo. Hermoso partido, 8:15. Bueno, muchachos, feliz fin de semana. Cuídense mucho. Chao. Un abrazo. Un abrazo, feliz fin de semana.